Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen la que es verdad. Que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Teníamos piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos un metro y pico. Mandamos petitorios al señor juez, que no nos da brilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, ayer, como lo habíamos previsto, llegamos hasta Barrio Don Máximo. Voy a contar esto en el comienzo del programa, por supuesto, porque los dos testimonios que logramos en la jornada de ayer son breves y no quisiera volver sobre estos puntos el momento indicado de escuchar la palabra de dos niñas. La única casa de dos plantas que se ubica sobre Samayhuasi, entre Murillo y Río de la Plata, ahí en Don Máximo, es efectivamente una casa de dos plantas. Así me lo había hecho notar María Cristina, que es la mamá de María de los Ángeles. Arribar ahí no tuvo complicaciones, las calles están más o menos transitables. Sí había un grupo de jóvenes, no más de 15 años, que rápidamente llamaron a María Cristina y me presenté. Y le dije por qué estaba ahí. Estar ahí en esa casa donde se desató un horror el sábado no respondía a una búsqueda de la noticia, en el sentido lineal y haciendo una abstracción de todo cuanto nos ocurre a diario, en forma cotidiana. Había razones más propias, que no tengo ningún interés en contarlas, y que responden a mi vida. Pero eso no es el punto central, ni mucho menos. Esto de la herramienta de la comunicación, que es el Facebook, para mí una verdadera construcción del diablo o el demonio, hace que todo se viralice y que la vida ficcional y artificial pase por ahí. Que no haya encontrado comentarios respecto a una situación tan evidente de violencia y que se enmarca en un femicidio más en el partido de Moreno, no encontrar comentarios, o escasos, muy pocos. Nada de descripción. Ni siquiera lo planteo esto como una crítica, tan solo estoy argumentando por qué tenía necesidad de hablar con esa familia. Bastaba con leer la crónica periodística a partir de datos obtenidos por Rodrigo Solórzano, que María de los Ángeles Albornoz fue asesinada por su pareja, quien después se suicidó. No era eso lo que pretendía. Estar en esa casa, como lo escribí, en un patio muy gris, desolado, donde algunos niños jugaban, los niños que jugaban son los niños que no tienen ni madre ni padre. Pero la diferencia y lo que me impactó fue esa interpretación, la llamo así, pero creo que es más una cuestión afectiva y emocional. No hay interpretación. De mi parte puede haberla en algunos pasajes del momento, y en otra parte es observar y mirar y sentir. Lo que sentí ayer, y que después me permite una interpretación, es que la familia intenta igualar a María de los Ángeles con su marido. La igualación responde a que los dos no están. Y claro que uno siente y uno comparte. Pero María de los Ángeles no decidió morir. A ella la mató su marido, Alberto Díaz. Esa diferencia hace a la centralidad. Yo la puedo contar aquí, en este micrófono, y compartir esa sensación con ustedes. No es siquiera una crítica a la familia o a las familias que se llevan muy bien. La de María de los Ángeles Albornoz y la de Alberto Díaz. Pero es necesario estar ahí, es necesario tener un poco de tiempo, explicar las razones que la naturalización o las naturalizaciones no solamente cuestan algunos dolores de cabeza, sino que muchas vidas. María de los Ángeles Albornoz, que tenía 27 años, fue a la comisaría de la mujer. Ella se presentó un día porque sintió miedo. Sintió que las amenazas de su marido no eran manifestaciones ocurrentes, oportunas, en momentos de un apasionamiento violento. Ella percibió claramente que algo podía ocurrir y fue a la comisaría de la mujer. María de los Ángeles estaba dentro del programa Ellas Hacen, que en la descripción que tiene la página del ministerio, y lo hemos leído aquí, además de la posibilidad de trabajo imprescindible, o de asistencia más que de trabajo, hay una mirada del programa para aquellas mujeres que son víctimas de las violencias. Mire, ni siquiera me voy a meter en la potencialidad del programa, porque sería un insulto a la memoria de esta mujer. Tengo una profunda rabia respecto a las miserabilidades que aparecen una vez que la nota toma cuerpo y más que la nota el testimonio. Porque tienen una rapidez para defender al programa en nombre de quien no está, que es mucho más que vomitivo. Estar en ese patio ayer fue sentir que la madre de María de los Ángeles, la abuela de los niños, se convirtió en madre nuevamente y está quedada en el tiempo, congelada. Mira hacia la puerta porque siente que su hija va a aparecer. Que los niños sienten eso. Y poder contárselos a ustedes esto, sin lo amarillo, sino con lo humano de las violencias, es lo que Recorte Informativo intenta hacer cada jornada. Como programa de radio, dentro de una emisora comunitaria. Frases que seguramente alguno que escucha el programa tendrá registro dentro de su vida, de su experiencia, y que la puede contar. Yo lo puedo contar. Era un buen tipo. Trabajaba mucho. Buen padre de familia. Buen marido. Como primera manifestación, que no tiene una respuesta clara. Y no es esto una crítica. Estoy describiendo qué fue lo primero que me dijeron las hermanas de María de los Ángeles o la mamá de María de los Ángeles. Por supuesto que esta mujer de 27 años tenía muchos sueños, una persona muy alegre, que empezó a salir con las amigas después de tomar una decisión que tiene que ver con la libertad de alguien que dice hasta aquí, punto. Doy vuelta a la página, me separo o me tomo un tiempo. Es decir, el error que cometió María de los Ángeles, y que se entienda porque subrayo error, fue ser libre. O intentar reconstruir tal vez una pareja en el tiempo, pero tomándose ella su tiempo. Y lo que estoy diciendo aquí no es una interpretación. El dolor más grande que me llevé ayer y que va a quedar para siempre en mi vida es escuchar a una niña hacer un detalle de todo cuanto ha vivido ella, su mamá y sus hermanos en el último tiempo, quiero decir, 3 meses o 4 meses. Pero el corolario es mucho más cruento. Quien planificó el asesinato, quien le quitó la vida a su esposa y luego decidió suicidarse, antes de ello, le dejó un mensaje a esa niña, que ella era responsable de que sus hermanos se queden sin papás. Y se lo dijo a una niña que será mujer. Tan solo esto quiero compartir en el comienzo del programa con ustedes, de lo que es la planificación y que no tiene nada que ver con un hecho que naturalmente apareció en el momento menos esperado e indicado. Hubo indicios claros, señales evidentes, que esto podía ocurrir y ocurrió. El mayor inconveniente que tenemos nosotros, no todos, nosotros, algunos, es pensar que no va a ocurrir, que nunca se va a llegar a esa instancia final. Y cuando llega, y cuando nos impacta y nos arrasa, nos enseñan que no debemos interpretar sino sentir. A mí me ocurre por algo que sucedió con mi familia hace un año, y lo porto encima. Ayer cuando estaba ahí, tuve esa sensación de que no es atinente preguntar. Hasta que una niña decidió contar porque está atravesada por tamaña furia que un hombre de 52 años le dejó impregnada a ella como niña, luego de asesinar a su madre. Se pueden escribir todos los mensajes que más o menos he leído, y que no voy a hacer ningún otro comentario salvo el de recién, de las miserabilidades. Pero hay algo que pueden hacer antes de escribir en los muros. Asistan urgentemente a esa niña. Y tómense todo el tiempo que deban tomarse para comprender cuál puede ser el impacto en esa niña. Tómense el tiempo. Yo ayer me tomé muy poco tiempo, tan solo 2 horas. Y en una actitud de apertura porque necesitaba saber, más que dar una información, necesitaba saber, si quieren fue una percepción o una intuición. Esa niña decidió contar porque nadie quería hacerlo. Porque por lo emocional, por lo vincular, si quieren ustedes, porque las familias se llevan bien, no podía decirse qué pasó en el último tiempo. Y créanme que para esa familia o para esas familias es algo terrible lo que están viviendo, por supuesto. Pero lo que queda le da continuidad al horror. Y es allí donde debe cortarse. Cortarse llegando todos los programas, todas las asistencias, todas las asistentes, todas las trabajadoras, todas las militantes. No se pudo antes. Bien. Hoy no hay excusa. Hoy no hay excusa. Y lo planteo así, más o menos tranquilo. Porque sigue preocupándome en torno a lo que vengo planteando hace tiempo, en este programa. Que hay una obsesión de algunos sectores en pretender instalar que el problema no es esa violencia, sino quien describe la violencia. En este caso, quien le habla. Cada vez es más sostenido, más implícito, pero en continuado. ¿Cómo se traduce esto? Que se hizo todo lo pertinente en el sentido de cuidar a los niños y a la familia. ¿Qué es eso? ¿Cómo se traduce eso? A partir de la publicación de la noticia en la página de Salambra, ¿cómo se traduce eso? Yo puedo tener una interpretación. Que no era necesario contar la historia, que no la estoy contando yo. La contó una niña que está atravesada por un dolor inmenso que yo no lo puedo alcanzar. No lo puedo medir. Es su dolor. Entonces, la intención de decir que nos pasó con Daniela, que el problema está en lo que nosotros hacemos como programa dentro de una radio comunitaria, es un atentado a la vida de los niños y de la familia. Entonces, ahí no solamente demuestran lo canalla que pueden ser, sino la intención superior, que es no hablar de las violencias, cuidar a la familia, hacerlo mucho más reservado, más próximo, más interno, más propio, de lo que pasa acá. Ahora, si sucediera en Hurlingham, o en Capital Federal, o en Neuquén, o en Córdoba, hablarían todo, porque no es acá. Pero es acá donde nosotros intervenimos. Es acá donde nosotros vivimos, y es acá donde todos los días morimos un poco. Desde ayer a la tarde que estuve en esa casa, junto a Rodrigo Solórzano, que grabó la nota, cuidando los marcos, haciendo lo correspondiente en su trabajo para la televisión, y mi trabajo aquí en el programa y en la página de Salambrar, nadie me llamó de la familia a mí. Nadie me increpó. Porque lo que dije que iba a hacer es efectivamente lo que hice. Lo que hice, en definitiva, fue respetar el pedido de dos chicas, una de 17 años y otra de 14, que dijeron, hay que contar la verdad. Es necesario que se sepa la verdad. Con todo el dolor que significa para ellas. Por la estima que tenían desde ya para María de los Ángeles y también para Alberto. Y si lo hacen, es porque esas niñas consideran que sus palabras y sus testimonios pueden ayudar a muchas mujeres que aceptan y naturalizan las violencias. Tan solo esto quería decir en el comienzo. Después, usted escuchará cómo es la secuencia de la violencia hacia la mujer y cómo se produce la muerte. Y reitero, con absoluto respeto, María de los Ángeles no decidió morir. Ella fue asesinada. Alberto Díaz la mató y luego tomó la decisión de quitarse la vida. Esto no es una tragedia familiar en el sentido que algunos lo pretenden plantear. O en todo caso, sí, lo es. Pero desde ese sentido común, tan perverso, o en todo caso, tan limitado, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo y asumir pequeños riesgos para quebrarlo. Víctimas va a seguir habiendo, hubo siempre, dicen. Bueno, estamos en esta radio. No sé si siempre va a existir la radio. En el tiempo que estemos, en el proceso que nos damos, estamos decididos a hablar de esto y de todo aquello que creemos hoy tiene que ver con la barbarie. No con la paz, ni con los programas, ni las buenas intenciones. Arrancamos así. Bye.

porque no queremos ver más cartelitos de "se buscan" a niñas y mujeres jóvenes, producto de las redes de trata para la prostitución, porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos... Pues no estamos solas, estamos organizadas. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Estás escuchando Recorte Informativo. Bueno, acá llegó un mensaje, dice, para la niña fue reparador poder contar su terrible historia. Ahora, es verdad, se requiere de trabajadores que ofrezcan su atención en semejante proceso de duelo, si no las palabras, sí, claro, se las lleva el viento, sí. O hasta diría que más que se las lleva el viento, hay un viento que hace que vuelvan para adentro, que se queden allí, que sea parte de la gran historia familiar. Yo sé de lo que estoy hablando cuando digo esto. Cuando le hicimos la nota a Rossi, al director del hospital, después pensé, a ver, ¿cuál es la situación que tiene el hospital? Que ayer lo charlaba con Karina al aire, que es la repetición de situaciones e imágenes que vemos y de historias que nos atraviesan. La situación es de desborde porque no se puede hacer aquello que en términos humanos, profesionales y materiales resulta harto evidente. Es oferta y demanda, ¿no? No se puede atender a una cantidad importante de familias cuando el número de profesionales es exiguo. Se hizo todo lo que se tenía que hacer en el hospital. Se fue achicando el hospital. Usted fue al hospital, recorrió además del hall central. Se fueron ocupando todos los espacios. Arriba no se va a construir. Se necesita otro hospital, dos hospitales. Hasta tanto no ocurra eso, las situaciones serán las que contaba Karin el día de ayer, las que hemos contado nosotros a lo largo de la historia de este programa. Nosotros, como puentes, son las víctimas o los familiares, los profesionales, los trabajadores, los gremios. Deberíamos no contar más, porque ¿cuál es el cambio? El cambio es que se sostiene. El cambio en el hecho es que se sostiene. Y por sostener, sin alterar lo que ya no se puede alterar, pero no admitiendo que esa es la causa central, admitiendo y desde la admisión trabajando en mediaciones, no sé cómo sería. No sé cómo sería. Ahora, lo que estoy seguro es que no se resuelve metiendo policías en guardia. Porque no va a detener la intención de quien llega en una urgencia, con una niña en brazos, un policía. Lo que puede hacer el policía es meterlo en cana al tipo y dejarla ahí a la mujer hasta que aparezca el médico. Ahora, si ustedes creen que eso va a parar lo que ocurre, si los gremios consideran que eso va a detener lo que ocurre, serán ellos responsables cuando pase algo que las condiciones están determinando que puede pasar. Y me importa un carajo lo que piensen, me importa un carajo lo que piensen. Si infantería está hoy en el hospital de José C. Paz, porque hirieron a un compañero trabajador, pero nuestra solidaridad. Ahora, la policía no va a resolver esto. La policía va a aumentar el riesgo. Estoy seguro que va a pasar eso. ¿Saben por qué? Porque la policía no está capacitada para responder humanamente a una demanda que es claramente humana. La policía tiene un fierro o un palo. Entonces debería verse que, aún sintiendo los trabajadores que están en riesgo permanente, la policía va a aumentar ese riesgo. Si no lo quieren ver de este lado porque no pueden y porque realmente es complicado trabajar, véanlo del otro lado un segundo nada más. Un palo o un fierro no va a detener esto. ¿Qué tenemos que llegar a la instancia de que van a cachear a las personas antes de entrar con un niño o una niña en brazos? Se está militarizando el hospital. ¿De qué otra manera lo tenemos que decir? ¿Cómo lo tenemos que presentar? ¿Es responsabilidad de los laburantes? No, estoy diciendo hoy que si se sostiene el pedido y se genera un consenso mayor, que la policía o infantería o gendarmería o prefectura o quien mierda sea esté en el hospital, va a pasar lo que ellos saben que puede pasar. Y nosotros también. Va a ocurrir. Mientras Scioli gasta $1,000,000, como lo va a escuchar ahora Lombardía, en plotear un auto de un trabajador del automovilismo, tenemos que decirlo así, Di Palma, o que hagan una cancha de hockey sintético aquí en Moreno, es eso. Eso como al pasar, es como un comentario al pasar, ¿no? Tenemos que comentar esas cosas. Yo estoy preocupado por esto. Yo estoy muy preocupado a partir de la declaración de Rossi diciendo, con el cambio de la cúpula en la primera de Moreno, tenemos personal que está en el playón, pero cuando salgan los nuevos pibes, con 6 meses de formación, van a ir al hospital, a la guardia, a prestar un servicio. Tamaña inconsciencia puede ser considerada como una salida política, sanitaria. Vamos a escuchar Lombardía, gringo. La nota que hizo Fernando Ochoa. La tomamos a partir de que hoy es un día de paro, un día más de paro en los hospitales bonaerenses. Y recién, creo que es Telefe, que daba la información que Infantería ya va a estar en los hospitales de la provincia de Buenos Aires. Y queremos terminar con esto de la precarización, es una vergüenza un Estado que permanentemente hace propaganda por el trabajo en blanco. Resulta que nosotros tenemos 120 trabajadores en nuestro hospital que trabajan en negro, realmente es una vergüenza, y queremos que eso, bueno, ya se le dé un corte definitivo. Y como siempre, ¿no?, la necesidad también de que, Moreno necesita otro hospital, necesita más servicio de salud, y hoy por hoy, con esto que tenemos, no es suficiente para satisfacer las necesidades y demandas de la población, ¿no? Ante esta situación, ¿cuál es la respuesta de las autoridades del hospital? En principio, el viernes se va a acercar este petitorio. Como siempre, tenemos esas situaciones de poder plantear nuestros reclamos. Pensamos que, bueno, que esta movida que vamos a hacer también va a ser una denuncia al Ministerio, y tanto al Ministerio de Trabajo como al Ministerio de Salud. A partir de ahí creo que vamos a esperar nosotros una respuesta, y bueno, y si no, seguirán medidas más contundentes, ¿no? Siempre damos esa oportunidad de que hubiera una respuesta al reclamo por esta vía, porque sabemos lo que significa, y hemos atravesado por esa situación de que de lo que significa la salud, y a veces parar el hospital no es lo mismo que parar una fábrica, digamos, ¿no? Hay como una situación que nosotros somos un poco rehenes de las injusticias que se cometen, porque a veces no podemos reclamar nuestros derechos justamente porque vemos esta situación que se genera en la comunidad. Por eso optamos por esto, y esperamos que la respuesta sea una respuesta que satisfaga a los trabajadores, ¿no? Todavía no hemos tenido una respuesta satisfactoria, porque si bien avanzamos con respecto a estas empresas que eran privadas y que ahora se han reestatizado, queremos avanzar también con que ese trabajo que se de las empresas que son del Estado, que sea en blanco, ¿no? Tenemos la información ahí, ¿no? Son 120 efectivos que dispuso el señor Granados, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, a partir de un hecho lamentable, de un ataque a una médica en José C. Paz. La crónica dice, una médica fue brutalmente golpeada en José C. Paz y a partir de ese hecho, el gobernador Scioli junto al ministro Granados dispusieron el envío de 120 efectivos para 20 hospitales de la provincia de Buenos Aires, con Urbano, Mar del Plata y Bahía, me parece que es. Por ahí algunos consideran que esto es poco. Rossi dijo, cuando salgan los nuevos policías, tendremos un equipo de 4 agentes y estamos pensando cómo organizamos para que estén en la guardia. ¿Mm? Se adelanta entonces. Se adelanta. ¿Qué tenemos, gringo, a decir? ¿Es información oficial esto? Si en, en los portales de La Plata está esto. Buenos días, Rubén. Buenos días a los oyentes. Efectivamente, se va a ampliar la cantidad de efectivos que ya estaban cumpliendo funciones en hospitales de la provincia de Buenos Aires y se va a ampliar en 120 efectivos en hospitales del conurbano bonaerense, en Mar del Plata y en Bahía Blanca. Otra información que aparece en Telam dice que el mercante incorporó 22 cuidadores hospitalarios que se distribuyen en 3 turnos y cuentan con 2.880 horas de policía adicional. Uh-huh. Esto tiene que ver con el régimen que se venía llevando a cabo, es decir, las iniciativas que se están tomando ahora vienen a reforzar una política que ya se estaba implementando. Sí, a ver, hubo un cambio, gringo, y esto lo tengo que decir de lo vivenciado en el hospital. Del tipo con uniforme, que era un uniforme marrón, con una camisa más clara, a estos cuidadores hospitalarios, hay una diferencia, ¿eh? Sí, lo he comprobado eso. Son mucho más proclives al diálogo y a explicar y salir nuevamente cuando se le pregunta si viene o no viene, si baja o no baja el médico. Eso lo he visto. Ahora, ese pibe que hace las veces de puente entre quien busca la atención y el médico, si no tiene el instrumento seguro de que el médico baja, ¿qué sucede? Queda expuesto, ¿verdad? Porque él es la cara visible del hospital. Sí, del vínculo que se va realizando entre la institución y la persona que llega. Cuando la sanidad de ese vínculo está cimentado en algo que mencionabas en emisiones anteriores, que tiene que ver con la confianza, claro, que la institución va estableciendo con la persona que se acerca. Si efectivamente el vínculo o la confianza se rompe el vínculo. Quería remarcar que la política tiene que ver con estos cuidadores, que en el caso del mercante eran 22, más policía adicional. Sí, sí. Y la iniciativa actual tiene que ver con incrementar la cantidad de efectivos de la policía adicional. No así de los cuidadores, algo que estoy tratando de buscar. Por lo menos no ha trascendido si hay una política de aumentar la cantidad de cuidadores hospitalarios asistiendo al vínculo de las personas que llegan a las guardias con la institución. Bien, nosotros dimos aquí, o particularmente di una opinión. ¿Qué piensa el que está escuchando el programa? ¿Está de acuerdo con que se militarice un hospital? ¿Que haya 5, 6 policías, 3 policías, 4 policías en guardia? ¿Eso te daría tranquilidad a vos de ir al hospital? Si querés participar, y es importante que lo puedas hacer, por lo menos para nosotros en este momento, es el 15-33-68-00-99. 15-33-68-00-99. ¿Estás de acuerdo que la policía ocupe posición en la guardia del hospital? ¿Eso te daría a vos la tranquilidad de que vas a ser atendido? Y como la vida no es un ballet, las revoluciones tampoco, y una mirada naif tampoco aporta, es obvio que en una situación de atención pública llegan personas alteradas. ¿Está? Llegan personas alteradas. O sea, una política debe tener la suficiente capacidad de entender, a partir de una radiografía o un mapeo, como suele decirse, de la población y las realidades, en función de responder a esas situaciones. Porque no puede decirse que todo el tiempo sucede lo que a veces sucede. No se puede. Porque si no, se sabe que estaríamos con otro panorama. Un hospital destruido a patadas. Y eso no ha ocurrido. De ninguna manera estoy diciendo que no pueda ocurrir, ¿eh? Estoy diciendo que no ha ocurrido. Y estoy diciendo que las condiciones que toleran las personas que van ahí a buscar una atención, que toleran los trabajadores y trabajadoras que están ahí, son condiciones muy objetivas. Cuando digo estructurales, que no se pueden modificar con un solo hospital, entonces, como no va a haber una modificación sustancial, poner la policía ahí, para mí es un factor de sumo riesgo. Pero el mercante ya llegó a infantería. Infantería de la policía bonaerense, aclaramos. Escuchamos el segundo audio de Lombardía, si te parece. Hoy por hoy nosotros tenemos algo que nosotros veníamos ya denunciando, que es el tema presupuestario, ¿no? Lo mismo que ocurre en salud con esta situación que atraviesan las escuelas, ¿no? El presupuesto ya está ejecutado, nosotros tenemos problemas cotidianos y lamentablemente hay hospitales que han sufrido, digamos, con más profundidad el recorte del presupuesto para salud. Nosotros tenemos que ver cómo podemos ampliar la posibilidad de servicio de atención. Acá impacta todo en la guardia, digamos. La guardia es el lugar de siempre donde terminan resolviéndose los problemas de salud que deberían resolverse en otro ámbito, porque la demanda impacta ahí, digamos, ¿no? Es decir, pero nuestro hospital es un hospital que está desbordado. Esto lo hemos dicho muchísimas veces, con 180 camas, nosotros nunca vamos a poder atender una población de 600.000 habitantes. Nosotros estamos haciendo en promedio 2.000 atenciones diarias, 2.000 atenciones diarias. Para esas 2.000 atenciones nosotros tenemos solamente 180 camas. Calcula que en 10 días son 20.000 personas, en un mes son 60.000 personas. Si tuviéramos que atender el 0,3% hubiera que internarlo de esas 60.000, ya no nos alcanza la cama, porque son 180 nada más contra 60.000 que vos estás atendiendo en el mes en promedio. Bueno, vamos al último audio. Y si lo ponemos así, lanzamos esto, gringo. Si en lugar de que el hospital sea el que conocemos, si el viejo hospital se hubiera anexado al nuevo, si existiera aquí una unidad de pronta atención, que es un hospitalito, si hubieran más médicos y no faltara Pervinox, ibuprofeno, ¿habría situaciones como las que a veces describimos nosotros? ¿No tenemos que preguntarnos, aunque sea un segundo, esto? ¿Qué hace a una política, no de falta de recursos, sino una política que concentra su poder y entrega de a poco lo que quiere entregar? Lo dijo un laburante del hospital el año pasado. Es morir en cuotas. Por lo menos una vez alguien puso en una frase lo que se vive todos los días en el hospital. Si en lugar de 180 camas, como dice Lombardía, hubiese 300 camas, ¿estaríamos en la misma situación? Les pregunto a ustedes, ¿qué creen? Si el médico en lugar de media o 40 minutos, si hay un solo traumatólogo, hubiera 5 traumatólogos, ¿pasaría lo que sucede? ¿Lo que se describe? Tan solo preguntas, muy elementales, pero debe ser que tenemos que volver a cierta elementalidad, primero para desmontar esto, y segundo, para avizorar que lo de la seguridad tiene el componente exacto en el momento justo. Nos hacen creer que son los policías los que nos van a dar una mejor atención sanitaria. No solamente es falso, sino que va a tener durísimas consecuencias para los sectores populares. En este caso, como en ningún otro, porque la inversión del dinero, digamos, en recursos concretos al mejoramiento del servicio de salud, redundaría en condiciones de atención que haría todo mucho más cordial que en otras situaciones que tal vez es más difícil ver la conexión entre poner recursos y que esto redunde en una mejoría en la seguridad, porque en un hospital, imaginemos que la tensión que se genera por el hecho, obviamente, de haber tenido un accidente en algunos casos o de tener alguna enfermedad o algún dolor que aqueja terriblemente, bueno, se acerca al hospital y por supuesto hay problemas, digamos, emocionales. Bueno, si hubiera tratamiento de esto con rapidez, con responsabilidad, si esto fuera posible, podemos imaginar que por lo menos mal no va a ser, que va a tener un resultado realmente positivo de manera inmediata. Que una persona ante una persona que tenga algún indicio en algún momento de tener un malestar tal que lo pueda poner violento, porque es un síntoma de un malestar real, que una persona se acerque a escuchar a esta persona, ¿no? Y que tenga la escucha para tratar, y por supuesto la capacidad de dar respuesta real a las cuestiones reales. Bueno, lo emocional también se podrá trabajar. Bueno, esto pareciera como que es imposible, que para una persona que reacciona de manera violenta ante un hecho real, que es en algunos casos el tener que esperar durante horas ante una situación de emergencia, la respuesta es el palo. Son ilógicos. Y algo que, y vamos a la tanda de hora, y algo que voy a agregar a lo que decía Bernardo, cada vez que existe un hecho de violencia en el hospital, es una persona o una familia. En el hospital hay muchas familias que esperan. No hay contagio, quiero decir. Ni siquiera se acompaña el reclamo. Con esto quiero decir que son muy pacientes y saben que no tienen otra opción que esperar. Bueno, puede que alguien llegue y entienda que su urgencia es urgente. Y bastaría con algo que lo he visto, que lo están haciendo los pibes, los comunitarios, los trabajadores comunitarios de seguridad, no sé, hospitalarios, que es en el hall de guardia, cuando alguien llega muy alterado, le abren la puerta y dice, pase. Y cuando pasa, esa familia o esa persona siente que ya está siendo atendido, por más que espere en guardia una hora. Esto lo vi cuando me atendió la doctora Infran, que estuve un rato largo esperando un domingo para que me explicara algunas cosas que me parecían necesarias. Y están ahí, en una camilla en la guardia, sin que un médico las atienda. Y entonces, estando ahí una hora, en el sector de guardia, adentro, se descomprime afuera, los familiares creen que está siendo atendido, y los médicos por ahí no bajan. Puede que una enfermera que se duplica en el trabajo, espere que el médico le dé la recomendación para la colocación de un suero o algún medicamento. Bueno, estar adentro, sería fantástico poder registrar en una cámara, que en algún momento lo pensamos hacer nosotros, y teníamos casi la autorización de Rossi, un día estar con una cámara en guardia, para que pueda ver la población de Moreno qué es trabajar en guardia. Ahora, con palos esto no se arregla. Llegó un mensaje que dice, los trabajadores de salud más activos no se oponen a la política represiva en salud. Tenemos que ir a tanda de hora, ¿no? Sí, decime, gringo, sí. Tenemos un audio. Ah, ¿tenemos un audio más? El último audio de Quique Lombardía. Bueno, lo escuchamos. De Manuel Lombardía, delegado de ATE del Hospital de Moreno. Bueno, dale. Que ha habido compromisos incluso que no se han cumplido. Por ejemplo, la unidad de pronta atención, que estaba prometida, de eso no tenemos ninguna novedad. Del nuevo hospital no tenemos novedad. Así que bueno, lamentablemente, y esas cosas sabemos que también tardan años. No es que uno en un año se puede hacer un edificio y empezar ya. Así que lamentablemente la comunidad va a tener que luchar mucho para reclamar un nuevo hospital. Yo creo que nosotros nos vamos a poner en esa dirección ahora, abocarnos un poco a pelear junto con la comunidad por la posibilidad de un nuevo hospital. En realidad, cómo se manejan los recursos es a veces es bochornoso. Hoy yo me enteré que el gobierno de la provincia de Buenos Aires iba a auspiciar a esponsorear a Dipalma, el corredor, y que para eso destinaba $1,000,000, digamos. Entonces, uno dice, y de repente te falta buscapina, te faltan un montón de elementos casi básicos, alcohol, yodo, cosas más que elementales. Cuando vos te encontrás con eso y te encontrás como con ese tipo de novedades, realmente es indignante. Entonces, el tema es cómo se distribuyen los recursos, ¿no? El presupuesto magro que se destina a salud significa que el Estado no prioriza las problemáticas que tiene que enfrentar en una población que tantas necesidades tiene. Bueno, ¿por qué el ministro de Seguridad tiene que disponer medidas de un ámbito que es el sanitario? Es una gran contradicción. ¿Siempre hubo seguridad en los hospitales? ¿Siempre hubo seguridad en los hospitales? Te reitero que para ingresar a los sectores que antes uno podía ingresar, golpeando una puerta y salía una enfermera y nos preguntaba o te preguntaba a quién querés ver, en qué habitación, ahora para ingresar se requiere una tarjeta, es decir, solamente la tienen los profesionales o los enfermeros. Se fue cerrando el hospital. Entonces, para terminar esta primera hora del programa, quiero leer algo que sale de La Izquierda Diario. Y dice, proyecto X, fallo judicial con múltiples lecturas. Tiene que ver con esto porque Infantería va, y si Infantería no puede, irá a Gendarmería, no sé, los nuevos, la policía local, por ahí se capacita la policía local para estar en el hospital. De paso, ¿y en las unidades sanitarias qué? Será el próximo paso, es decir, hacemos una prueba en el hospital y después mandamos a unidades sanitarias donde la atención es muy compleja porque hay mujeres que reclaman la atención de sus niños, pregunto. Mirá si funciona bien en el hospital gringo esto. Y algunos creen que gracias a eso tienen una atención. Qué problema, ¿no? Y este también es un problema. Porque el juez Casanelo, la interpretación de la noticia es un problema. El juez federal Sebastián Casanelo determinó que no hay mérito para sobreseer, hasta ahí venimos bien, ni para procesar a los gendarmes imputados en la causa sobre el espionaje ilegal conocido como Proyecto X. Es decir, el juez es ni. Y se destaca que por esa acción del ni, podría el juez, escuchen esto porque es increíble, el juez podría avanzar sobre los autores materiales. Déjense de joder. Sean un poco más serios porque esto es serio. Casanelo, cuando dice no hay mérito para sobreseer ni para procesar, está diciendo que no hay causa. ¿Cómo se puede alegar a partir de esto que decide Casanelo sobre el Proyecto X, y lo hace Miriam Breckman, que podría ir sobre los autores materiales. No es serio. Se está cerrando una causa y tienen la base de datos y la planificación en sus manos. Quería decir esto porque parece que no avanzamos. No avanzamos en lo mínimo. Dice, hace un tiempo los mismos trabajadores piden más seguridad y los gremios se hacen eco. Una vergüenza con consenso cada vez más, represión y militarización en lugares públicos. Y bueno, es la... ¿Cómo es? Seguridad democrática, ¿no es eso? Es para garantizar y para custodiar las grandes conquistas que hemos tenido en este tiempo. Es de destacar también que a lo que se había comprometido el Ministerio de Seguridad de la provincia junto con el Ministro de Salud tenía que ver con esto, ¿no? Los efectivos policiales por un lado, pero la asistencia de estos cuidadores hospitalarios que iban a actuar de manera preventiva, que iban a acompañar a los pacientes en su vínculo con la institución. Con el paro y con las demandas que está estableciendo la CICOP fundamentalmente, o la ex-CICOP, la actual Asociación Sindical de Profesionales de la Salud Bonaerense, tiende y lo que expresan es a exigir que se cumplan esos acuerdos, por un lado, pero que finalmente se está cerrando por el lado de aumentar los efectivos policiales, ¿no? Y no así la otra política que tenía, o el otro complemento de la política de control que tenía que ver con los custodios o los cuidadores hospitalarios. Tenemos que hacer un repaso para concluir y esto de decir el gringo. Cuando se produce ese enfrentamiento de grupos, que hasta hay que poner en duda el enfrentamiento de los grupos en el hospital, fue el año pasado o el anterior. Ya en la forma en que vivimos y cómo se van desencadenando los hechos. Fue en 2012. 2012, creo que fue septiembre de 2012. Así es. Septiembre de 2012. Bueno. Llegaron todos los medios acá, ¿no? Cuando Cole arriba al hospital de Moreno, ya que había salido la noticia en todos los medios, es decir, todos los medios contribuyeron a que por primera vez se observe lo que se vio en el hospital. Vino Cole y el primer punto firmado en el acta era que iba a poner 3 policías. ¿Por qué? Porque es un aprendizaje esto también. Los medios nacionales vinieron porque aquí se habían enfrentado 2 bandas dentro del hospital. No vinieron a preguntar por el hospital que tiene 180 camas. La noticia fue que 2 bandas pusieron en riesgo al hospital. Entonces, ¿qué hizo Colia? Les voy a dar 3 policías. Y todos firmaron de común acuerdo eso. Después venían los otros puntos. La desfavorabilidad, los chicos becados, el pase a planta, bueno, todo aquello que lo conocemos. Ahora, el tema, el primero, fueron los 3 policías. Y los 3 policías, bueno, están en el playón del Mariano Luisón de la Vega, digo, en el playón de ingreso al sector de emergencia, cuya puerta se abre a control remoto. Y solo ingresan ahí los que realmente se están muriendo. Y llegan en un auto o en una ambulancia. Esto es lo que pasó desde septiembre de 2012 hasta hoy. Y hoy la decisión que toma la provincia de Buenos Aires es mandar infantería a 20 hospitales del conurbano. ¿Moreno estará? Bueno, ahora llamamos. Si anda esa porquería de teléfono, ahora llamamos. En La Nación y en relación a este mismo tema... en el hospital, está publicado, digo, en La Nación, que en el hospital Mercante ya hay un refuerzo de la custodia policial que Granados dispuso ayer, informaron voceros del Ministerio de Seguridad. De 2 policías por turno se pasó a 6. Muy bien.

Entonces ella me pide que paremos la nota. La sobrina dice, contá todo. Entonces dice, no, contalo vos porque vos lo viviste. Y fue automático que empezó a contar. Fue una descarga muy fuerte y muy conmovedora y conmocionante. Usted escuchó que en el relato que hace María, dice, tengo que decir, pero era una buena persona. Era una buena persona. Trabajaba. La separación se dio en buenos términos. Y entonces acá aparece el otro componente. Es eso de la vergüenza. ¿Por qué contar que no era tan buena persona? ¿Para qué si no está? Ese paso es dificilísimo. Porque hay una concepción nuestra que es, ¿y qué ganamos con contar? Y bueno, por ahí con los años, si uno supiera que contar en el momento justo nos ahorra tantísimo dolor. Pero en ese momento, mejor no contarlo. Ahora, esta niña que vas a escuchar ahora tenía la necesidad no solamente de contarlo, sino que se sepa por dos razones que eran centrales. Primero, por el hecho en sí y la descripción que se tomó por parte de algunos medios, especialmente nacionales. Y lo segundo, por la edad. Ellas querían aclarar que María de los Ángeles tenía 27 y él tenía 52. Y que había una obsesión de parte de él desde el momento mismo en donde María de los Ángeles considera que se termina la relación por un engaño. Y desde ese momento hasta el final hubo una sostenida persecución. Pero hablará en primera persona quien vivió todo esto. Ellos estaban en pareja y ella quería separarse porque él había cambiado mucho, no quería salir, no quería hacer nada y ella se quería separar y después se enteró que él la había engañado con la patrona de trabajo, creo que era. Y él decía que era mentira, que era una excusa que ella usaba para irse por ahí, no sé qué, y se querían separar, entonces ella le pidió un tiempo. Y él dijo que está bien, y después cuando ella lo echó de mi casa, él se enloqueció, dijo que no se quería ir, que se iba a llevar a los chicos, y siempre la perseguía. ¿Cómo la perseguía? ¿Cómo? ¿De qué manera la perseguía o cómo la presionaba? Ella salía, se iba con las amigas y él me dejaba con mis hermanos y salía en la moto, se vestía todo de negro y salía en la moto y venía enojado y me agarraba y me decía que yo la cubría, que yo sabía dónde ella iba y la seguía con la moto, caminando en el auto, de todos lados la seguía. Y le mandaba WhatsApp, le decía que la iba a encontrar y que la iba a matar. Y ella hace poquito fue a hacer la denuncia, hace 2 meses más o menos hizo la denuncia de que él amenazaba que iba a sacar a los chicos y que le decía que le iba a disfigurar la cara. Y tiene el papel de una denuncia acá, pero los policías nunca hicieron nada. ¿Vos sabés en dónde hizo la denuncia? ¿Fue a la comisaría? A Paso del Rey fue a hacer la denuncia. En la comisaría la mujer hace la denuncia hace 2 meses. Sí, hace poquito, no sé hace cuánto fue. Hace poco, bueno, ella va y hace la denuncia porque sentía miedo. Sí, porque él le decía que se le iba a quitar a los chicos, que iba a hacer hasta lo imposible para que ella la iba a hundir. Entonces, ella confesó y... Ella fue a pedir ayuda, tu mamá fue a pedir ayuda. La comisaría de la mujer a hacer la denuncia. Y no le dieron bola porque ella vino con la denuncia todo y él la leyó y se puso peor todavía, le dijo que le iba a hundir y no sé qué. De hacer eso, de ir a la comisaría, es cuando hay algo que es un indicio de que no va bien. No va bien. Y para esta mujer de 27 años, no solamente era la denuncia, sino es hasta desafiar a la familia y los vínculos familiares. Yo reitero solamente esto a modo de información. Ayer lo que había ahí en Barrio Don Máximo era un dolor muy, muy intenso por parte de las dos familias, porque las dos familias se llevaban muy bien. Y eran dos personas muy estimadas dentro de las familias. Ahora, nosotros de este programa de ninguna manera podemos desconocer eso, pero no podemos igualar las condiciones. Espero que se entienda este criterio, este concepto, porque lo hacemos desde el más profundo respeto, pero con la convicción de decir que no es igual. La segunda parte de lo que cuenta esta niña es la siguiente. Bueno, ese día a la noche, ella salió a las 3 de la tarde, me dijo que me quede con los bebés, que ella sí iba a ir con las amigas, que iba a venir, no iba a llegar tarde. Y llegó a las 7 y media, 8 de la noche, y yo no la había visto, pero la estaba esperando en la parada ya con la moto, porque ella me dijo que lo había visto en la parada, pero lo esquivó porque él siempre con la veía le hacía pasar vergüenza, le gritaba todo. Y vino acá y ahora estaba esperando en la esquina de mi casa, y yo estaba armado, estaba. Y me dice, Alberto está en la esquina, me dice, pues quédate acá conmigo, me dice, porque yo tenía que ir a comprar, me dice, quédate por la duda que me quiera hacer algo, porque me estaba mandando mensajes recién, me dice. Y me quedé y él volvió y entró directamente a agarrarme a mí pensando que ella no había llegado y la vio y le decía que salga afuera, que quería hablar con ella. Y la sacaba todo el tiempo y decía, no, salía afuera y ella no quería. Entonces la llevaba a mi pieza y como mi pieza no tiene picaporte, él se encerró y se pusieron a discutir y él le decía que le iba a matar y ella no le creía porque nunca fue violento él con ella, con mis hermanos, conmigo, nada. Y ella empezó a gritar, me decía que él tenía un arma, que vaya a pedir ayuda. Entonces yo entro y él estaba arriba de ella y la estaba asfixiando y con el arma en la cabeza. Y salgo afuera y cuando salí al comedor escuché un tiro y entré adentro y ella no podía respirar, se estaba ahogando en la cama. Y estaban mis hermanitos porque ellos fueron conmigo a ver qué pasó. Y mi hermanito más chiquito, el más grande de 6 años, la dio vuelta y le vio que tenía sangre en el oído y se puso mal y los otros, los mellicitos se subieron arriba de ella y la querían despertar porque ella se estaba ahogando y quiero salir a pedir ayuda y él me tiró a la cama y se me subió arriba mío y me puso el arma en el cuello y me estaba asfixiando. Me dijo que me iba a matar y que era mi culpa y que ellos iban a quedar sin padre por mi culpa. Por alguna razón muy sólida de Alberto Díaz, decidió no matar a esta niña. Y creo que en parte la mató. Porque le adjudica a ella, siendo una niña, la responsabilidad que sus hermanos hayan quedado sin padres. Esta niña no es hija de Alberto. Así que este dato que doy no es menor, no es hija de Alberto. María de Los Ángeles tenía 4 hijos, todos menores, 3 con Alberto. Su hija mayor es quien estás escuchando. Y ella vivenció el sábado este horror que acabas de escuchar y estuvo a punto de terminar como su madre, salvo que él, dentro de la racionalidad posible que tuvo como para cometer el asesinato de su esposa y después quitarse la vida antes de ese brutal pasaje, le adjudicó a esta niña la responsabilidad de todo cuanto había ocurrido. El último audio es el siguiente. Tenía el arma acá, pero era porque por el barrio, pero él siempre la tuvo guardada, dijo que no tenía balas, nada, y nunca la usó, y nosotros no sabíamos, porque él andaba de jogging, para que nosotros no sabíamos, porque con el jogging no tenía bolsillo, nada, tenía un cinto en la cintura y tenía el arma metida ahí, y salí afuera yo, y él le dio un beso a mis hermanitos, me dijo que los cuide, que era mi responsabilidad cuidarlos, porque fue todo mi culpa. Y ella, cuando estaban discutiendo allá adentro, él le dijo que si no estaba con él, no iba a estar con nadie. Y yo salí afuera con mis hermanitos, lo saqué afuera y escuché otro tiro. Y me fui a la casa de mi papá para llamar a la policía. Y la policía, cuando entró, los encontró, los dos estaban en mi pieza, estaban en mi cama. Ella estaba con vida, todavía ella se había muerto porque se pegó un tiro en la cabeza directamente, en la boca, no sé dónde se lo había pegado. La habitación es la única que tiene llave. Sí, sí. Que se puede trabar, es la única. Sí, sí, no, las otras habitaciones no están rotas porque ellos cuando se peleaban, mi mamá se encerraba en la pieza y las rompía. Y la mía, la única que no tenía, que tenía y que la tenía que abrir con un cuchillo, con un picaporte. Y entró la policía y dijo que él estaba muerto, que se suicidó y que ella estaba con vida. y nos quedamos acá mientras tomaban las pruebas, todo, y nos llamaron del hospital y ella dijo que murió en el quirófano cuando la estaban operando. María de los Ángeles falleció el domingo a la madrugada en el hospital Mariano Luciano de la Vega. Alberto Díaz murió inmediatamente tras pegarse un tiro en la boca. Y dejó todo esto. Solamente para que se entienda. María de los Ángeles no decidió morir. Fue asesinada por su expareja. Alberto Díaz se quitó la vida. Eso es lo último que tengo para decir sobre esto. Recorte informativo ofrece. Te da la pauta para enterarte de muchas cosas que no se sabe en la televisión, no se sale en otra emisora. Es algo muy importante para el partido de Moreno, porque puedes llamar y puedes comentar lo que pasa en tu barrio. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Recorte informativo. Los 8 vagones tienen cada uno su compresor que funcionan para el sistema de frenos como para la apertura y cierre de las puertas. Cuando se peritó en la chapa 16, los dos primeros compresores no se pudieron peritar del primer y segundo vagón porque quedaron completamente destruidos. De los 6 restantes, solo se pudieron peritar 4, porque uno estaba fuera de funcionamiento y el que resta no estaba. Recorte informativo. La palabra como arma. Eso, niño, lo diga yo cualquiera que pase por tu vida. La vida es eso, insisto. Hay un lote de infelices y un par de listos. Hay un lote de infelices y un par de listos. La muerte es eso, creo. No importa quién lo dude. ¿Acaso alguien regresa a la muerte? Es eso, canto 100 ventanas en tinieblas y un par no tanto. 100 ventanas en tinieblas y un par no tanto. ¿Ves la fugaz melodía que ocupa mi voz? Yo soy apenas su estela, su brillo de paso, su motivo de siempre buscar emoción. Mi destino es canción. Y es fugaz por si acaso. Y es fugaz por si acaso. Vamos a hacer invitaciones y después seguimos escuchando música. El miércoles 1 de octubre, hoy, 17:30 horas, presentación del documental Rosario, Ciudad del Boom, Ciudad del Bang, del Club de Investigaciones Urbanas, en el Instituto Superior de Formación Docente número 21, Ricardo Rojas, con la asistencia de Mario Santucho. Convocan la Cátedra de Sociopolítica del Profesorado de Inglés, el programa que está en esta radio, que es Compañeros de Clase, la Bordó Moreno, y la Asociación Civil Moreno por la Memoria. Entonces, hoy, 17:30 horas, presentación del documental Rosario, Ciudad del Boom, Ciudad del Bang, del Club de Investigaciones Urbanas. El viernes 3 de octubre, jornadas de baristas. Sacate el che de la remera, ponételo en la cabeza. Radio abierta, taller de stencil, contrainformación, proyecciones, expositores, artistas populares. Viernes 3, 18 horas, Ate Moreno, Piovano 3165. El jueves 9, 18 horas, Bachillerato Popular del Cañón, en Monsegur 260, Moreno Sur. Y el sábado 11, a las 16 horas, Plaza San Martín de Moreno, Comisión de Homenaje Permanente a los Combatientes Revolucionarios, MTR 12 de Abril, Ate Moreno Merlo, la 29 de Mayo, Patria Grande, Frente Único MIR, el Movimiento La Dignidad, La Búsqueda de la Conciencia, Agrupación Víctor Choque Ate, CTA Moreno, Juventud Evarista, Nueva Opción. Entonces, sacate el che de la remera y ponételo en la cabeza. Radio abierta, taller de stencil, contrainformación. Viernes 3, jueves 9, sábado 11. Con Bernardo vamos a dejarlo esto bien a mano, así reiteramos mañana jueves a las 18 horas en Ate Moreno. El viernes 3. Y después ya es para la próxima semana, pero Gringo lo dejamos bien a mano para dar toda la información y hacemos estas invitaciones a todos aquellos que escuchan el programa. Vos decidís. Sí. Quería simplemente dar cuenta de una noticia que apareció, sí, en Red Eco Alternativa. Alternativo, Red Eco Alternativo. Sí. Que dice lo siguiente: padres, docentes y alumnos fueron denunciados penalmente por tomar una escuela. Esto está fechado el 1 de octubre, el día de hoy. Ocurrió la semana pasada cuando la comunidad educativa levantó la toma del colegio 788 del Lago Puelo. ATEC Noroeste repudió la denuncia realizada desde el Ministerio de Educación, que no solo criminaliza las protestas sociales, sino que lleva a la enajenación de los compañeros conduciéndolos al enfrentamiento. Entendemos que las prácticas verticalistas que emanan del Ministerio de Educación traen aparejadas situaciones que derivan en actitudes como la llevada a cabo contra los estudiantes y docentes, que no solo criminalizan las protestas sociales, sino que llevan a la enajenación de los compañeros conduciéndolos al enfrentamiento, ocultando la relación de patrón tras la cadena jerárquica que pone en acción el Estado chubutense en todas las áreas de la vida social. Como sindicato hemos transitado la toma del colegio 788 desde el primer momento hasta el levantamiento, dialogando con todos los sectores, con la oficina fiscal de El Hoyo y la comisaría, incluso hoy lunes, ocupándonos y accionando concretamente en los lugares en los que se hacía necesaria la presencia para garantizar las voces y los derechos de todos. Fácil sería entonces para nosotros cargar las tintas solamente sobre la actitud de la directora, que por supuesto repudiamos, y en esto somos más que claros. Entendemos que la situación de grave crisis que atraviesa el colegio merece un debate más profundo que incluya esas voces que no se están expresando. Reitero, padres, docentes y alumnos fueron denunciados penalmente por tomar una escuela. Esto en Chubut, ¿no, gringo? Así es, en Chubut. Bueno. Levantamos la cortina o la música. Bueno, ayer charlamos con el compañero Castelnuovo. Porque hay situaciones que es tan grande, Moreno, es tan impactante el distrito, que nadie, ni siquiera disponiéndose de todos los instrumentos, equipos y demás, puede registrar lo que pasa. Uno registra lo que pretende, lo que busca, y se vuelve, si quieren ustedes, más interesante la vida. Con los años uno puede empezar a elegir mejor, saber con quién va a caminar y con quién se va a enfrentar, con quién no tendrá ningún otro espacio para reflexionar de nada y cuál será la búsqueda para buscar espacios reflexivos. Recorte está en ese proceso, más de selección, más de recorte. La Agencia para la Libertad, por eso lo llamaba Castelnuovo ayer, publica esto, dice: mi hijo y el amigo son inocentes. Todos vieron que fue el policía. Así lo expresó Susana Moreira días atrás, en momentos en que su hijo, Jorge Moreira, y el amigo, Ariel Cobata, cumplen 2 años de prisión en Mercedes. Mientras tanto, el ex policía de la bonaerense Claudio Badalá permanece libre a pesar de que todas las evidencias, testigos y testimonios lo señalan como autor del disparo que mató a Miriam Fronza en la autopista del oeste Graham Bell el 30 de septiembre de 2012, en circunstancia de robo de un vehículo. En diálogo con la Agencia para la Libertad, Susana Moreira expresó: ¿cómo los van a acusar de algo que está clarito que ellos no fueron? El marido de la maestra, su hija y su suegra dijeron por todos los noticieros que había sido el policía. ¿Por qué están presos los pibes? Nosotros nos comunicamos con la mamá ayer, pero hoy por circunstancias técnicas no podemos hablar con ella. Pero sepan que en lo inmediato o bien hablamos telefónicamente con la mamá o la mamá vendrá aquí al estudio para charlar en Recorte de la sensación de la más profunda injusticia a partir de los testimonios que indican que fue un policía quien asesinó a una docente y no dos pibes que hace 2 años permanecen detenidos en Mercedes. Esto es lo que nosotros elegimos, no porque queremos hacer un micro de Correpi, ¿está claro? Sino porque son las noticias que ya no son noticias. Son los títulos que no merecen ningún otro tipo de bajada ni desarrollo noticioso. Ya están los chicos detenidos. Ya no están los padres de los niños. Ya está. lo cerramos y seguimos hablando de que de Ricky Martin que viene a Argentina, ¿de qué? ¿Cuál sería la propuesta? Los buitres, Grieza, que se desestabiliza el gobierno todos los días. Ese entretenimiento que nosotros durante un pasaje de la historia de Recorte lo hicimos, porque uno no se puede abstraer de tamaño entretenimiento, hoy es un fulbito que nosotros no queremos ni tenemos la intención de disputarlo. Esto que acabo de leer, lo que hicimos en el día de hoy en el programa y lo que intentamos hacer todos los días, es lo que a nosotros nos interesa. ¿Mm? Es pretencioso y si quieren ustedes, es muy egoísta, sí. Es pretencioso y es egoísta. No es muy audible ni radiable, sí. No tiene muchos chiches el programa, sí. Todo, pónganle todo lo que quieran. Pero es mi obligación decirles a ustedes, una vez más, qué es lo que elegimos hacer en este tiempo. Que lo venimos haciendo en los últimos años, pero más en este tiempo. Y de cara al futuro, en la medida de la permanencia del programa dentro de esta radio, seguirá siendo así. Por lo menos intentaré de que sea así. No tanto entretenimiento, no tanto miradas egoístas. No dedicarle a Los Miserables ni un solo minuto de lo que es Recorte, sino buscar aquello que está allí, que dejó de ser noticia o no es noticia, y que para nosotros es clave en el tiempo que nos toca vivir, en una perspectiva futuro, más que nunca debemos hacer esto. Nos tenemos que ir ya, ¿no? Estamos en proceso de salida, gringo. No nos queda nada más para agregar ni decir. Así es, nos vamos. Nos vamos mañana, estamos con ustedes nuevamente aquí en la 90.1. Y un par, no tanto. ¿Ves la fugaz melodía que ocupa mi voz? Yo soy apenas su estela, su brillo de paso, su motivo de siempre buscar emoción. Mi destino es canción y es fugaz por si acaso, y es fugaz por si acaso. Solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.